estrecharme hizo que estallara en mí la poesía que te cantó con todo mi corazón, y el inicio de un romance que nació en esta canción. Para que nunca te alejes de mi vida, corazón, eres brisa del otoño, mi mayor inspiración. Aprendí a querer contigo, a luchar por este amor. Día a día, noche a noche, te amaré sin condición. Y si algún día Dios me diera la energía de vivir 500 años contigo, no serían, serían mil. Bajaría desde el cielo ángeles para cantar y decirte que te amo. Sin tus labios, sin tus besos, sin tus ojos.